Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 100, o Sura 100. Los corceles. Esta sura fue revelada en la Meca en el periodo temprano. Consta de 11 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por los corceles que resoplan cuando corren velozmente y hacen saltar chispas con sus cascos cuando pisan sobre las piedras y se lanzan contra el enemigo en la batalla al amanecer, levantando una nube de polvo e irrumpiendo en las filas del enemigo, que ciertamente el hombre es muy desagradecido con su Señor, y él mismo es testigo de ello. Y por cierto, que tiene un gran amor a los bienes materiales. ¿Acaso no sabe que cuando se haga surgir a quienes están en las sepulturas, se evidenciará lo que hay en los corazones? Ciertamente, su Señor está bien informado de lo que hace. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.